Sección 78 de Los Hermanos Karamazov. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los Hermanos Karamazov, de Fedor Dostoyevsky, traducido por Alfonso Vidal. Libro 11. Capítulo 8. Tercera y última entrevista con Smerdyakov. A medio camino, el viento frío y cortante que había hecho por la mañana se levantó de nuevo y empezó a caer una fina nevada que azotaba la cara como polvo de hielo. En un momento se produjo una verdadera ventisca. Apenas había un farol en el barrio donde vivía Smerdyakov e Iván avanzaba en las tinieblas sin hacer caso de la borrasca, atento solo a llegar cuanto antes. Le quemaba la cabeza y en sus sienes sentía un latido de dolor. Notó que sus manos le temblaban convulsivamente. Cerca de la vivienda de María Kondrayevna se encontró con un borracho que llevaba una chaqueta sucia y remendada y caminaba en zigzags, gruñendo y jurando para sí mismo, y de pronto se ponía a cantar en voz ronca y animada. «¡Ay, mi banca ha partido a Petersburgo! Yo no quiero esperar hasta que vuelva». Al segundo verso se interrumpía para continuar sus juramentos y luego volvía a empezar siempre la misma tonada. Aún estaba lejos y ya Iván sentía una intensa aversión contra él, sin saber por qué. Cuando lo vio, le acometió un irresistible impulso de darle un trompazo y derribarlo. En el preciso momento de encontrarse, el campesino se echó en uno de sus violentos tambaleos encima de Iván, que rechazó la acometida empujándolo brutalmente. El borracho cayó como un tronco sobre la tierra helada, sin más que un quejido lastimoso. ¡Oh, oh, oh! Iván se inclinó sobre él. Yacía de espaldas, sin moverse ni dar señales de conocimiento. Se helará, pensó Iván y continuó su marcha. En el vestíbulo, María Kondrayevna, que corrió a abrirle con una vela en la mano, le dijo al oído que Smerdyakov estaba muy mal. No guarda cama, pero no parece el mismo, y nos ha ordenado que nos llevásemos el té, que no quería nada. ¿Por qué habla y se mueve tanto entonces? Preguntó Iván groseramente. Al contrario, querido, está muy quieto. Solo le ruego que no le canse mucho, suplicó la joven. Iván abrió la puerta y entró al cuarto. Notó la misma temperatura elevada y algún cambio. Se había sustituido uno de los bancos por un sofá de caoba con cojines de cuero, bastante grande para usarlo durante la noche como lecho, y en él estaba sentado Smerdyakov, que vestía la misma bata. La mesa había tenido que ser retirada un poco y apenas dejaba puesto para que una persona pudiese moverse en el cuarto. Encima se veía un grueso libro de tapas amarillas. Smerdyakov, que no leía entonces ni parecía estar ocupado en nada, recibió a Iván en silencio con una perezosa mirada, sin revelar la menor sorpresa. En su rostro se había operado un cambio notable. Estaba más flaco y demacrado, y sus ojos hundidos resaltaban en la lividez de sus párpados inferiores. Iván se detuvo para decir, «¿Pero estás verdaderamente enfermo? No quiero molestarte mucho, ni siquiera me quitaré el abrigo. ¿Dónde puedo sentarme?» Y avanzando hasta el otro lado de la mesa, cogió una silla y se sentó. «¿Por qué me miras silencioso? Nomás vengo a hacerte una pregunta y te juro que no me marcharé sin contestación. ¿Ha estado a verte la señorita Catalina Ivanovna?» Smerdyakov guardó silencio, lo miró con la misma pereza y de pronto le volvió la cara. «¿Qué te pasa?» gritó Iván. «Nada». «¿Cómo nada?» «Sí, ha estado. ¿Qué le importa a usted? Déjeme tranquilo». «No, no te dejaré tranquilo. Dime cuándo vino». «Pues no me acuerdo», dijo Smerdyakov con mueca sarcástica y volviéndose a Iván le dirigió una mirada de profundo odio, la misma mirada que fijó en él un mes antes. «También usted parece muy enfermo, tiene la cara muy hundida, no parece el mismo». «No te preocupes de mi salud», y contesta. «¿Qué ojos tan amarillos? Lo blanco está completamente amarillo. ¿Tan atribulado está?» Sonrió con desprecio y de pronto se echó a reír. «Oye, te he dicho que no me iría sin una respuesta», gritó Iván enfurecido. «¿Por qué me molesta? ¿Por qué se empeña en atormentarme?», dijo Smerdyakov con ojos de pena. «Diablo, ¿qué me importas tú? Contesta a mi pregunta y me iré. Nada tengo que decirle, murmuró el otro bajando la vista. Te aseguro que te haré hablar. ¿Por qué se inquieta tanto? Preguntó Smerdiakov, mirándole con desprecio y con cierta repugnancia. ¿Es por el proceso de mañana? ¿Aún no está persuadido de que nada le pasará? Vaya, métase en la cama y duerma tranquilo sin temer a nada. No entiendo qué he de temer mañana, articuló Iván, sobresaltado, sintiendo que una ráfaga de espanto cruzaba su vida. Smerdiakov lo miró de arriba abajo. ¿No entiende? Balbuceó en tono reprensivo. Es muy raro que un hombre sensato se preste a representar esta farsa. Iván se quedó mirando sin habla. La mirada y el tono insolente del antiguo lacayo era para él cosa inesperada e incomprensible, porque pasaban de todo límite. Le repito que nada tiene que temer. Ni yo diré nada contra usted, ni hay pruebas. Vea cómo tiemblan sus manos. ¿Por qué se le mueven así los dedos? Váyase, usted no lo mató. Iván se estremeció. Se acordó de Alyosha. Ya sé que no fui yo, masculló. ¿Lo sabe? La pregunta le sobresaltó aún más. Se levantó y agarró del hombro a Smerdiakov. Dímelo todo, víbora, dímelo todo. Smerdiakov no se inmutó y sostuvo la mirada de Iván con expresión de odio salvaje. Pues bien, usted fue quien mató, esa es la verdad, murmuró con ira. Iván se dejó caer en la silla con aire pensativo y sonrisa malévola. Tú te propones que me marche. ¿De qué hablas últimamente? Usted me atendía y lo ha comprendido todo, y también ahora lo comprende. Lo único que comprendo es que estás loco. Ya cansa esa salida. Estamos cara a cara. ¿Por qué hemos de mantenernos en esta farsa? Aún trata de cargármelo todo a mí, echándomelo en cara. Usted lo mató. Usted fue el verdadero asesino. Yo no fui más que el instrumento y el siervo fiel, y no hice otra cosa que obedecer sus órdenes. Hiciste, pero tú lo mataste. Iván quedó helado de estupor. Le pareció que algo estallaba en su cerebro y lo sacudía de pies a cabeza. El mismo Smerdiakov lo examinaba con extrañeza, impresionado por el sincero espanto que le habían producido sus palabras. —¿Pero quiere decirme que no lo sabía? —balbuceó desconfiadamente, mirándole con forzada sonrisa. Iván también lo miraba como si no pudiera articular palabra. —¡Ay, mi banca ha partido a Petersburgo! Yo no quiero esperar hasta que vuelva —repitió de memoria. —¿Sabes que temo seas un sueño, un fantasma que se me ha aparecido? —murmuró. —Aquí no hay fantasmas. Estamos solos nosotros dos y otro. Sin duda está entre nosotros un tercero. —¿Quién es? ¿Dónde está? ¿Qué tercero es ese? —gritó alarmado Iván, volviendo su vista espantada a todos los rincones. —Ese tercero es el mismo Dios, la providencia que está aquí presente. Pero no lo busque, no lo encontrará. —Mentira, no lo mataste tú —exclamó Iván arrebatadamente—. ¿Estás loco o te burlas de mí? Smerdiakov lo observó curiosamente sin manifestar el más leve temor. Aún recelaba de su sinceridad, creyendo que Iván lo sabía todo, pero trataba de cargarle toda la culpa. —Espere un poco —dijo al final con voz desfallecida, y sacando la pierna izquierda de debajo de la mesa empezó a subirse los pantalones. Llevaba medias blancas y chinelas. Se desató la liga y empezó a hundir la mano entre la media y la carne. Iván, que seguía con atención esta maniobra, presa de súbito terror, se levantó gritando. —¡Está loco! Y retrocediendo hasta dar de espaldas en la pared, donde se quedó como petrificado, mirando empavorecido a Smerdiakov, que impasiblemente continuaba buscando en el fondo de la media, haciendo esfuerzos como para coger algo con dos dedos. Por fin consiguió lo que quería y empezó a sacudir hacia arriba, y pudo ver Iván que se trataba de una envoltura de papel. Smerdiakov acabó de sacarla y la dejó sobre la mesa diciendo, «Aquí está». «¿Qué es eso?» preguntó Iván temblando. «Dígnese mirarlo», contestó el otro en voz baja. Iván se acercó a la mesa y cogiendo aquello se puso a desenvolverlo, pero de repente apartó sus dedos como si hubiera tocado un reptil venenoso. «Aún tiemblan sus dedos», observó Smerdiakov, y desenvolvió con toda calma el papel que contenía tres fajos de billetes de 100 rublos. —Está todo, los 3.000 rublos justos. No hace falta que los cuente. «Tómelos», indicó Smerdyakov con un gesto. Iván se derribó en su silla, blanco como un cadáver. «Me has asustado con tus medias», dijo con sonrisa de mueca. «¿Pero es posible que aún no lo supiera usted?», insistió Smerdyakov. «No, no lo sabía. Pensaba que era Dmitri. Hermano, hermano, ay», y ocultó el rostro entre sus manos. «Dime, ¿lo mataste tú solo? ¿Solo o te ayudó mi hermano?» «Me ayudó solo usted, lo maté yo, y Dmitri Fedorovich es del todo inocente». está bien, ya hablaremos de mí luego. ¿Por qué tiemblo? Casi no puedo hablar». «Tan valiente como era entonces, decía usted que todo estaba permitido y ahora está tan espantado», murmuró Smerdyakov sorprendido. «¿Quiere una limonada? La pediré enseguida, eso le refrescará, pero antes he de ocultar esto». Y volvió a indicar los billetes. Se levantó para encargar a María Kondrayevna que preparase una limonada, pero buscando algo para tapar los billetes que no quería que viese la joven, se sacó el pañuelo y, como estaba muy sucio, se decidió ocultarlos con el voluminoso libro que había encima de la mesa y cuyo título leyó maquinalmente Iván: «Sermones del Santo Padre Isaac de Siria». «No quiero limonada», dijo. «No te cuides de mí por ahora. Siéntate y cuéntame cómo hiciste aquello. Dímelo todo». «Será mejor que se quite el abrigo porque tendrá demasiado calor». Como si no hubiese pensado en otra cosa, Iván se quitó el sobretodo y sin moverse de la silla lo arrojó al banco. «Habla, vamos, habla». Parecía calmado y esperaba tranquilamente, seguro de que se lo diría todo. «¿Cómo lo hice?», suspiró Smerdyakov. «De la manera más natural, siguiendo sus propias indicaciones». «Dejemos para luego mis indicaciones», interrumpió Iván, dueño en apariencia de sí mismo, pronunciando con firmeza y sin encolerizarse como antes. «Dime solamente cómo lo hiciste. Cuenta todo lo que sucedió, sin dejar nada. Los pormenores, especialmente los pormenores, te lo ruego». «Usted se marchó y yo me caí en la bodega». «¿Ataque verdadero o simulado?» «Simulado, claro, completamente simulado. Acabé de bajar tranquilamente la última grada y tranquilamente me eché a tierra y entonces solo me puse a gritar y a revolcarme hasta que me sacaron de allí». «Calla, ¿y continuaste fingiendo hasta en el hospital?» «Ah, no. Al día siguiente, muy de mañana, antes que me llevasen al hospital, tuve un verdadero ataque violentísimo, como no lo había sufrido hacía años. Durante 2 días me hallé privado de conocimiento». está bien, sigue». «Me pusieron en la cama. Ya sabía que me llevarían al cuarto contiguo, al de ellos, pues siempre que estaba enfermo, quería Marfa Ignaciemna tenerme al lado. Siempre ha sido muy buena para mí, desde que nací. Por la noche me quejé, pero suavemente, esperaba que viniese Dmitri Fedorovich». «¿Esperabas que fuese a verte?» «No a verme. Esperaba que rondase la casa, porque no habiéndome visto en todo el día y estando sin noticias, era cosa segura que vendría y saltaría la valla, como lo había hecho algunas veces». «¿Y si no hubiera ido?» «No hubiera pasado nada. Nunca me hubiese lanzado a empresa tan arriesgada sin él». «Está bien, está bien. Habla más claro, no te precipites. Sobre todo, no te dejes nada». «Yo esperaba que mataría a su padre. Estaba seguro, porque lo había preparado para esto durante los 5 últimos días. Conocía las señales, que era lo principal. Con sus sospechas y la furia que lo arrastraba aquellos días, se le había puesto en la cabeza que entraría en la casa valiéndose de aquellos golpes. Esto era inevitable y por eso lo esperaba». «Calla», interrumpió Iván. «Si él hubiera matado, se hubiese llevado el dinero. Debías tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué hubieras sacado tú de todo esto? No lo veo». «Pero él no hubiera encontrado el dinero, pues le dije que estaba en el colchón y no era verdad. Estaba encerrado en un cajón y luego yo persuadí a Fedor Pavlovich, que tenía mi absoluta confianza, a que lo ocultase tras los íconos, donde no se le ocurriría a nadie buscar, y menos si entraban precipitadamente. Hubiera sido imbécil guardarlo bajo el colchón. El cajón, al menos, se podía cerrar. Pero él creyó solo en lo más imbécil, que estaba en el colchón, y si hubiera cometido el asesinato, hubiera huido sin hallar nada, espantado de cualquier ruido, como les pasa a todos los asesinos, o se hubiese dejado coger. De todos modos, me hubiera yo apoderado del dinero al día siguiente o aquella misma noche, y se las habría cargado Dmitri Fedorovich. Ya he pensado en esto. Pero ¿y si en vez de matarlo lo hubiese herido solamente? Entonces no me hubiese atrevido a coger el dinero y nada habría pasado. No obstante, calculaba que lo golpearía hasta dejarlo sin sentido y tendría yo tiempo de apoderarme del dinero. Luego hubiese hecho creer a Fedor Pavlovich que Dmitri Fedorovich le había robado después de pegarle. Aguarda, estoy en una confusión. ¿Así fue Dmitri quien lo mató y tú nomás cogiste el dinero? No lo mató él. Bien, ahora podría decirle que fue él el asesino, pero no quiero mentirle porque si realmente no ha comprendido usted aún, como veo en sus ojos, y si no está disimulando para cargar sobre mí toda la responsabilidad, no deja usted de ser culpable desde el momento en que sabía que se cometería el asesinato. Me encargaba de la ejecución y se alejaba sabiéndolo todo. Por eso quiero realmente probarle esta noche que en todo este negocio no hay otro asesino que usted, pues aunque yo maté, no soy el verdadero asesino. Usted es el único asesino. ¿Por qué? ¿Por qué soy un asesino? ¡Dios mío!, exclamó Iván sin poder contenerse y olvidando que había dejado para el final toda discusión. ¿Aún sigues pensando en Chermancha? Calla, dime, ¿para qué querías mi consentimiento si tomas, en efecto, la ida a Chermancha por consentimiento? ¿Cómo me explicarás esto? Asegurándome de su consentimiento, sabía que no se mostraría muy exigente por los 3.000 rublos que se perdían aún cuando se hubiese sospechado de mí, en vez de Dmitri Fedorovich, o se me hubiese tomado por su cómplice. Al contrario, usted me hubiese protegido de los otros, y al entrar en posesión de la herencia, se me hubiera mostrado agradecido toda su vida en cuanto le hubiera sido posible, sin olvidar que me la debía a mí, puesto que si Fedor Pavlovich se hubiera casado con Agrafemna Alexandrovna, no hubiese usted recibido ni un céntimo. Ah, con que intentabas tenerme bajo tus garras toda la vida, masculló Iván. ¿Y si en vez de marcharme te hubiese denunciado? ¿Qué podía decir contra mí? ¿Que le aconsejaba partir a Chermancha? Vaya una tontería. Además, después de nuestra conversación, podía usted irse o quedarse. Si se hubiera quedado, nada habría sucedido. Sabiendo que usted no lo quería, yo no habría intentado nada. Marchándose, me daba usted a entender que no depondría contra mí ante el tribunal y que transigía usted con que me quedase con los 3.000 rublos. No me hubiera podido perseguir, porque entonces lo hubiese contado todo ante el tribunal, pero no que yo había robado y asesinado. Me habría guardado bien de decir esto, sino que usted me había impulsado a ello y yo no había consentido. Ya sabe para qué se necesitaba su consentimiento, para que no me acorralase usted luego, aunque sin prueba alguna, contra mí. Yo sí que podía tenerle siempre acorralado, revelando su deseo de ver muerto a su padre, y ya le dije que el público lo hubiese creído y tendría usted que avergonzarse toda su vida. ¿Tanto deseaba yo la muerte de mi padre?, murmuró Iván. Tanto que, consintiendo, aprobaba en silencio lo que yo realizase. Smerdiakov miró a Iván resueltamente. Estaba muy débil y hablaba con acento desfallecido, mas una fuerza oculta le estimulaba. Iván presentía que tenía algún designio. Continúa, dijo. Cuenta lo que sucedió aquella noche. ¿Qué más he de decir? Estaba acostado cuando me pareció oír un grito del amo y enseguida noto que Grigori Vasilevich se levanta y sale. Luego llegan hasta mí sus gritos y todo queda de pronto en silencio. Me quedo escuchando, mi corazón late tan vivamente que no puedo soportarlo y salto de la cama. Ya afuera veo abierta la ventana del lado izquierdo y me dirijo hacia allí para cerciorarme si aún está con vida. Vive, pienso. Me acerco a la ventana y llamo al señor. Soy yo. El amo me grita. Ha venido y ha huido. Se refería a Dmitri Fedorovich. Ha matado a Grigori. ¿Dónde está?, le pregunto a media voz. Allá, en un ángulo, me contesta señalando con el dedo. También él hablaba quedamente. Aguarde usted, le digo, y me dirijo al puesto indicado, tropezando cerca de la valla con el cuerpo de Grigori, que yacía sin sentido en un charco de sangre. Así, era cierto que Dmitri Fedorovich había estado allí, y pensando que Grigori Vasilevich nada podría ver, ya que si no estaba muerto estaba sin sentido, decidí acabar de una vez inmediatamente. Solo corría el peligro de que se despertara Marfa Ignaciemna. Este temor me detuvo un momento, pero tal era el ansia que me invadió de realizar aquel acto que apenas podía respirar. «Vuelvo, pues, a la ventana», y le digo al amo. «Ella está aquí, ha venido. Agrafena Ivanovna ha venido y desea entrar». Él se estremece como un muñeco. «¿Dónde está?», suspira candorosamente, pero sin creerlo. «Está ahí», le digo. «Abra». Se asoma para mirarme, creyendo y desconfiando a medias, pero temiendo abrir. «Me tiene miedo», pensé yo. «Y esto tiene mucha gracia. En aquel momento se me ocurre, en su presencia, ante sus mismas narices, llamar a la ventana dando los golpes convenidos para anunciar la llegada de Grushenka. Y él, que no había creído en mi palabra, en cuanto yo hago la señal, corre a la puerta y abre. Yo hubiese entrado sin más, pero él se quedó allí privándome el paso. «¿Dónde está ella? ¿Dónde está?», me miró temblando. «Adiós», pensé. «Si continúa recelando de mí, me deja cerrado afuera». Me sentí desfallecer temiendo que cerrase la puerta o gritase o acudiese Marfa Ignaciemna. Si ocurría cualquier cosa. Él debía de ver mi palidez, pero le murmuré: «Está allí, allí, debajo de la ventana. ¿No la ha visto? Ve a buscarla, ve a buscarla». «Tiene miedo», le digo. «La ha espantado el alboroto y se ha escondido entre los arbustos. Llámela usted desde su cuarto». Encaminóse a la ventana y puso la lámpara sobre el afeizar. Grushenka gritó a media voz. «Grushenka, ¿estás aquí?». Presa de pánico, ni se atrevía a sacar la cabeza ni a apartarse de mí. Tanto miedo le inspiraba yo, que recelaba hasta devolverme la espalda. «Pero si estaba aquí», le dije, y acercándome a la ventana me asomé afuera. Aquí está riéndose de usted detrás de los arbustos. ¿No la ve?». Me creyó. Temblaba todo él y estaba tan ciego de amor que se recostó en la ventana para verla. Yo agarré entonces el pisapapel de hierro que tenía sobre la mesa. Usted recordará que pesaba 3 libras. Rápidamente le asesté con él un golpe en la cabeza. Ni un grito, ni un gemido. Se derribó instantáneamente y entonces le arrojé el peso con fuerza una vez y otra. Al tercer golpe vi que le había hundido el cráneo. Se revolvió convulsivamente y quedó de espaldas, cara arriba y bañado en sangre. Pasé una mirada en derredor. Sobre mí ni una gota de sangre, ni una marca. Enjugué el pisapapel, lo dejé en su puesto, me apoderé del dinero, rasgué el sobre y lo tiré con la cinta al suelo. Salí al jardín temblando. Me acerqué al manzano que tiene una oquedad en el tronco. ¿Se había fijado? Yo sí, hacía tiempo. Y había puesto allí un trapo y un trozo de papel. Envolví los billetes en el trapo y los hundí en el agujero. 2 semanas estuvieron allí. Lo saqué al salir del hospital. Volví a mi cuarto, me acosté pensando: si Grigori Vasilevich ha muerto, puedo tener un disgusto. Pero si recobra el conocimiento, me sacará del apuro declarando que Dmitri Fedorovich ha estado aquí para robar y matar. Entonces me puse a gritar con todas las fuerzas para que Marfa Ignaciemna se despertase lo antes posible. Se levantó, en efecto, y vino a mi lado, pero notando luego que Grigori Vasilevich no estaba en su cama, salió y no tardé en oír sus lamentos en el jardín. Entonces yo me tranquilicé. Se detuvo. Iván había escuchado en silencio sin moverse ni apartar los ojos de él. Durante el relato, Smerdiakov lo observaba de cuando en cuando, mas generalmente tenía desviada la vista. Se había emocionado mucho. Respiraba penosamente y el sudor empapaba su frente. Era, con todo, imposible adivinar si sentía remordimientos o le apenaba el crimen. «Calla», dijo Iván. «¿Y la puerta? Si te la abrió él, ¿cómo podía Grigori haberla visto abierta? Porque Grigori la vio antes que tú salieras al jardín». Iván hablaba amistosamente, en tono bien diferente del usado antes, sin enfadarse, de modo que cualquiera que hubiese entrado en aquel momento habría pensado que se trataba de un asunto ordinario, interesante para los dos interlocutores. «Eso de la puerta no es más que una figuración de Grigori Vasilevich», contestó Smerdiakov, sonriendo aviesamente. «No es un hombre, créame, sino una caballería tosuda. No la vio abierta, pero se lo figuró así, y no hay quien le arranque de lo que dijo. Es para nosotros una suerte que se le haya metido eso en la cabeza, porque su declaración parte por medio a Dmitri Fedorovich». «Escucha», dijo Iván, que volvía a sentirse turbado y necesitaba un esfuerzo para seguir entendiendo. «Escucha, tenía una porción de cosas que preguntarte y las he olvidado. Olvido las preguntas y se me embrollan las ideas. Ah, sí, Dime, ¿por qué rasgaste el sobre y lo tiraste al suelo? ¿Por qué no te llevaste simplemente el sobre? Cuando me has hablado de esto, parecías dar a comprender que era lo más natural, pero dime por qué, no lo entiendo. Tenía una gran razón para ello. Uno, que lo supiese todo, como yo, por ejemplo, que hubiera visto los billetes y los hubiera metido quizá él mismo en el sobre, viéndolo cerrar y sellar con sus propios ojos. ¿Para qué quería cerciorarse rompiendo el sobre en el caso de cometer un asesinato, con la prisa que tendría de ponerse en salvo? No, si yo hubiera sido el asesino, habría cogido el paquete poniéndomelo en el bolsillo inmediatamente. Pero Dmitri Fedorovich debía obrar de otra manera. Solo conocía lo del sobre de oídas, pero no lo había visto, y al hallarlo bajo el colchón, por ejemplo, lo más natural era que abriese el paquete para cerciorarse de que contenía el dinero y tirase el sobre sin tiempo para pensar que podía ser una prueba contra él, ya que no es un ladrón profesional porque nada había robado antes. Al fin, es un noble incapaz de robar con precaución y en todo caso solo tomaba lo que era suyo, cumpliendo la promesa que había pregonado a voz en grito ante todos los que querían oírle. Esto se lo dije al procurador cuando me interrogó, pero no de una manera abierta, sino apuntándoselo con insinuaciones, como si no llegara a ver clara la idea, para que él la tomara como suya propia. Y hasta creyese que no más a él podía ocurrírsele. Al procurador se le caía la baba de satisfacción. «¿Pero cómo reflexionaste tanto en aquel terrible momento?», preguntó Iván estupefacto. Otra vez se quedó mirando a Smerdiakov, aterrorizado. «Válgame Dios, ¿puede uno hacer tales reflexiones cuando todos son prisas y atropellos? Ya estaba todo pensado y repensado antes». «Bien, bien, el diablo te protegía», gritó Iván. «No, no eres un necio, eres más listo de lo que creía». Se levantó con propósito de pasear por el cuarto porque se sentía atolondrado, pero como la mesa le impedía el paso y no quedaba espacio para moverse cómodamente, dio una vuelta a la silla y se volvió a sentar. Acaso irritado por la imposibilidad de estirar sus miembros, se puso a gritar enfurecido. «Escucha, miserable villano, ¿no comprendes que si no te mato es porque quiero hacerte cantar mañana ante el tribunal?» Y levantando las manos prosiguió. «Dios me es testigo de que quizás soy culpable. Quizás tuve el secreto deseo de que mi padre muriese, pero te juro que no soy tan culpable como tú piensas. ¿Y acaso no te induje a nada?» «No, no te induje yo. Mas no importa, me acusaré mañana ante el tribunal. Estoy resuelto. Lo diré todo, todo. Compareceremos los dos y digas lo que quieras contra mí. Lo escucharé sin inmutarme. No me das miedo. Yo corroboraré lo que tú digas, pero tú hablarás. Hablarás. Nos veremos, te lo aseguro». Iván lo decía solemne y resueltamente, y en el brillo de sus ojos se comprendía que sería como él aseguraba. «Está usted enfermo, se lo veo, enfermo de cuidado, tiene los ojos amarillos», observó Smerdiakov, sin ironía y hasta con verdadero afecto. «Compareceremos juntos», repitió Iván, «y si tú no quieres ir, no importa, iré yo solo». Smerdiakov guardó silencio reflexionando y luego dijo firmemente: «Nada de eso, ni iré yo ni irá usted». «No me conoces bien», dijo Iván reconviniéndole. «Sería para usted demasiado vergonzoso confesarlo todo y además completamente inútil porque me apresuraría a declarar que nunca le dije nada de esto y que usted o está enfermo, y debe ser verdad, o tan apenado por la suerte de su hermano que se quiere sacrificar para salvarlo, inventando acusaciones contra mí, que jamás he merecido de usted más consideración que si fuese un molesto insecto. ¿Quién le creería? ¿Dónde tiene usted la prueba?» «Oye, tú me has enseñado el dinero para convencerme». Smerdiakov tomó el fajo de billetes y se lo acercó. «Llévese el dinero», suspiró. «Claro que me lo llevaré, pero ¿cómo me lo das si cometiste el crimen por ese dinero?» Y se lo quedó mirando con gran sorpresa. «No lo necesito», pronunció Smerdiakov con voz temblorosa, haciendo el gesto de rechazarlo. «Tenía el propósito de empezar con ese dinero una nueva vida en Moscú, o mejor, en el extranjero. Me encariñé con la idea principalmente porque todo estaba permitido. Esto es lo que usted me enseñó. Usted me ha enseñado muchas cosas. Si Dios no existe, ¿qué cosa es la virtud? Ni qué necesidad tenemos de ella. Usted tenía razón, así lo creía yo». «¿Llegaste a eso por ti mismo?», preguntó Iván con torcida sonrisa. guiado por usted. Y ahora supongo que crees en Dios, ya que me devuelves el dinero. No, no creo, murmuró Smerdyakov. Entonces, ¿por qué lo devuelves? Lléveselo y no hablemos más, dijo moviendo la mano. ¿No decía usted que todo está permitido? ¿Por qué se inquieta de esta manera, hasta el punto de querer acusarse a sí mismo? Sino que no sucederá. Usted no irá a declarar, acabó convencido. Ya lo verás. Imposible, es usted muy listo y sé que le gusta mucho el dinero. Además, es muy orgulloso y quiere que se le respete. Ama usted las mujeres bellas y mucho más la comodidad de una vida independiente. Esto más que nada. Por tanto, no despreciará su vida manchándola para siempre con una tal vergüenza. Es usted como Fedor Pavlovich. Se le parece usted más que ninguno de sus hermanos. Tiene usted su misma alma. Tú no eres un imbécil, dijo Iván inmutado, y toda la sangre le subió a la cara. Y ahora hablas en serio. Era el orgullo lo que le hacía pensar que yo era imbécil. Coja el dinero. Iván cogió los billetes y se los metió en el bolsillo sin envolverlos. Mañana los mostraré a los jueces, dijo. Nadie le creerá. Tiene usted mucho dinero y puede haberlo sacado de su arca para llevárselo al tribunal. Iván se levantó indignado. Repito, dijo, que si no te he matado, lo debes solo a que te necesito para mañana. Acuérdate, no lo olvides. Pues bien, máteme, máteme ahora, dijo Smerdyakov mirándole de rara manera. No se atreverá usted nunca, añadió con amarga sonrisa. Ya no se atreve a nada, usted que era tan audaz. Hasta mañana, se despidió Iván moviéndose para marcharse. Aguarde un momento, enséñeme esos billetes. Iván sacó el dinero y se lo enseñó. Smerdyakov lo estuvo contemplando durante 10 segundos. Bien, puede marcharse, dijo acompañándose de un ademán. Iván Fedorovich lo llamó a su espalda. ¿Qué quieres? Contestó Iván sin volverse. Adiós. Hasta mañana, repitió el otro, y salió del tabuco. La ventisca no amainaba. Dio 5 pasos con seguridad e inmediatamente se sintió vacilar. Esto no es más que un fenómeno físico, pensó gesticulando. Una alegría invadió su espíritu al notarse decididamente resuelto a poner fin a los titubeos que tanto le afligían. Estaba determinado y nada podía ya malograr su propósito. Esta firmeza de ánimo era un consuelo para él. En aquel momento tropezó con algo que estuvo a punto de hacerle caer. Se detuvo y vio a sus pies al campesino que había derribado, todavía inmóvil y sin sentido. La nieve le cubría casi por completo la cara. Iván lo cogió, incorporándolo, y viendo luz en una casa vecina, fue a llamar a la ventana y ofreció 3 rublos al dueño porque le ayudase a trasladar al campesino al cuartelillo de policía. El vecino se puso a sus órdenes inmediatamente. No quiero entrar en pormenores de lo que pasó ni de cómo Iván mandó a llamar a un médico, a quien pagó espléndidamente. Solo diré que en aquello transcurrió 1 hora y que Iván quedó muy satisfecho de su acto humanitario. Si no estuviera tan firmemente decidido para mañana, reflexionaba lleno de alegría, a buen seguro no me hubiese cuidado durante 1 hora de un campesino, sino que lo hubiera dejado helar. Soy dueño absoluto de mí mismo, pensaba con creciente alegría, aunque hayan decidido que estoy loco. Al llegar frente a su casa se detuvo preguntándose si no sería mejor encaminarse directamente a la del procurador y contárselo todo enseguida. Optó por dejarlo todo para el día siguiente y, cosa rara, al momento se le pasó toda la alegría y la satisfacción. Cuando penetró en su cuarto sintió que atravesaba su alma un soplo helado que le traía la evocación o, para más exactitud, el recuerdo de algo angustioso y horripilante que estaba latente en aquel aposento, donde antes se había manifestado. Se dejó caer pesadamente en el sofá. La vieja le dejó encima de la mesa su samovar y él se puso a hacer el té, que luego no tomó. Se sentía enfermo, extenuado, trató de dormirse y se levantó de repente, inquieto, paseando por la estancia para sacudir su modorra. Por un momento creyó que deliraba, pero pensó que su mal no era para tanto. Volvió a sentarse y empezó a mirar alrededor como quien busca algo. Varias veces repitió lo mismo hasta que por fin sus ojos quedaron como encandilados en un punto. Sonrió, pero la cólera inflamó su rostro. Permaneció largo rato con la cabeza recostada en ambos brazos y vuelta a un lado de modo que pudiese contemplar fijamente a un punto del sofá que estaba arrimado en la pared de enfrente. Algo había allí que le irritaba, le desazonaba, le atormentaba. Fin de la sección 78.